Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Feliz semana, que Dios te pueda bendecir en cada uno de los desafíos que te toque enfrentar. Y hablando de desafíos, la oposición siempre ha sido un desafío, y el título para hoy es Comienza la oposición. Lee Esdras capítulo 4, verso 1 al 5, y podrás contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que el remanente israelita rechazó la ayuda de otras personas en la construcción del templo? A simple vista, el pedido parecía amable y cordial. ¿Por qué rechazar la ayuda? En cierto sentido, la respuesta se encuentra en el texto mismo. Los enemigos vinieron a ofrecer ayuda. ¿Enemigos? Eso solo da una sugerencia poderosa de que los israelitas reaccionaron así. ¿Por qué los llaman enemigos? Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 24 al 41, explica que esta gente fue introducida de otras naciones en Samaria y la religión circundante después de que los israelitas del reino del norte fueran deportados. El rey de Asiria les envió sacerdotes que debían enseñarles a adorar al Dios de la tierra, es decir, al Dios de Israel. Sin embargo, la religión resultante también incorporó a los dioses cananeos. Por lo tanto, el remanente israelita temía que esta religión fuera llevada a su culto en el templo. Así que lo mejor y lo más inteligente era hacer lo que hicieron, decir no gracias. También debemos recordar por qué ocurrió todo esto en principio. Fue la avenencia constante de sus antepasados a las religiones paganas que los rodeaban lo que llevó a la destrucción del templo, como también a su exilio. Presumiblemente, mientras estaban en el proceso mismo de construir el templo nuevamente, lo último que querrían hacer era alinearse demasiado con los pueblos circundantes. Debemos cuidarnos de las influencias de las personas que nos rodean. Nosotros debemos influir en el medio y no el medio en nosotros. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.